Bien, 1 de diciembre de 2011, jueves, y estamos para continuar la lectura de Lo mejor que el dinero no puede comprar, de Jack Fresco. Y estábamos en la página 34 en la conclusión. 34 con el capítulo En conclusión. En contraste con la actual manía de seguridad nacional de invadir la privacidad de todos, en una economía basada en recursos nadie necesita tomar nada de los demás. Será solamente socialmente ofensivo y contraproducente que las máquinas observen las actividades de los seres humanos. Más aún, no habrá razones para ello. Perdón. El propósito principal de este nuevo orden social es crear un medio ambiente que fomentará el rango más amplio de individualidad, creatividad, esfuerzos constructivos y cooperación, sin ningún elitismo técnico o de otro tipo. De una manera significativa, una especie basada en recursos generaría un sistema de incentivos muy diferentes. Uno basado en la preocupación por el ser humano y el ambiente. Esta no sería una cultura uniforme, sino más bien en constante proceso de crecimiento y desarrollo. También se prevé la estabilización de la población mundial mediante la educación hasta que la población coincida con la capacidad de soporte de la Tierra. Cuando la población excede la capacidad de la Tierra surgen muchos problemas como la codicia, el crimen y la violencia. A medida que mejoremos la vida de los demás, protejamos nuestro ambiente y logremos la abundancia, nuestras vidas podrán ser más ricas y seguras. Y si estos valores se pusieran en práctica, podríamos lograr un estándar de vida mucho más alto en un corto periodo de tiempo, un nivel que continuamente mejoraría. En la sociedad del futuro, cuando el sistema monetario y la escasez sean reemplazados por una economía basada en recursos y la mayoría de nuestras necesidades sean satisfechas, la propiedad privada como la conocemos desaparecerá. El concepto de propiedad no tendría ninguna ventaja en una sociedad altamente energética. Aunque esto es difícil de imaginar para muchos, incluso los más adinerados de hoy, estarían mejor en una sociedad basada en recursos. La clase media actual vive mejor que los reyes del pasado. En una economía basada en recursos, todos vivirían mejor que los ricos y poderosos de hoy. Las personas serían libres de seguir cualquier área constructiva de actividad que ellas eligieran, sin las presiones económicas, restricciones e impuestos inherentes al sistema monetario. Por actividades constructivas queremos decir cualquier actividad que mejore la vida del individuo y de los demás. Cuando la educación y los recursos sean accesibles para todos sin una etiqueta de precio, no habrá límites para el potencial humano. Con estas modificaciones fundamentales, la gente vivirá más tiempo, vidas más significativas y sanas. La medida del éxito será la satisfacción de realizar las propias metas, más que de adquirir riquezas, propiedad y poder. Esto no es una propuesta utópica u orwelliana, tampoco refre perdón, u orwelliana. Tampoco refleja los sueños de idealistas imprácticos. Más bien ofrece metas alcanzables que únicamente requieren de la aplicación inteligente de lo que ya sabemos. Las únicas limitaciones son las que nos imponen a nosotros mismos. Nos imponemos a nosotros mismos. ¿Alguno tiene algún comentario al respecto antes de pasar al otro capítulo? Lo quiero, quiero la economía basada en recursos ahora. Sí, era. A mí me sale también decir. I want it now. Yo he usado el argumento ese de que hoy en día vivimos mejores que los reyes del pasado, bien, lo cual me pareció un buen análisis. Desde el punto de vista de que, por ejemplo, yo soy una persona que no tiene poder, tengo que trabajar para vivir, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucede? Tengo calor, enciendo un aparato que me refresca. User joined Tengo the meeting. frío, enciendo uno que me da calor. Necesito luz, prendo la luz, etcétera, etcétera. O sea, tengo un nivel de vida muy superior a lo que tenían los emperadores, los reyes. Y eso, bueno, siempre me gustó pensarlo así, como para demostrarle a las personas con respecto a la importancia de la tecnología, la capacidad. Y bien, y sí, y después está lo otro, que claro, todo el mundo alcanzaría un nivel de vida privilegiada impensado hoy en día, que lo podríamos tener todos, de poder viajar por todo el mundo, acceder a todo tipo de recursos, de tecnologías, etcétera. El tema está en que lo vean así, no como una amenaza los que están hoy en día en el poder, que tienen todo eso a mano. Yo le estaba comentando a uno de los conocidos acerca de esta propuesta de la economía basada en recursos. Y por lo menos me decía, pero ¿qué tal si yo quiero tener un mega yate, invitar un poco de chicas a bordo? ¿Puedo hacer eso en una economía basada en recursos? Y yo digo, bueno, yo diría que... Bueno, ahí es donde está la respuesta. Obviamente, ya los valores, pues la idea es que los valores cambien antes de llegar, o al mismo tiempo que se llegue a esta economía basada en recursos, los valores tienen que cambiar. Entonces, de repente, no sería tanto una prioridad de tener un mega yate con el foco de chicas, sino sería otro tipo de pensar, porque normalmente las personas que quieren este mega yate es porque tratan de demostrar algo, o tienen cierto sentido de inferioridad, o tienen que demostrar algo. Claro, el tema es que se refiere a las personas como objetos, o sea, tengo un yate y tengo un montón de chicas arriba del yate, como si coleccionara cenicero, qué sé yo. Ese es el punto central, porque son valores que se manejan en la actualidad, y que están relacionados con la propiedad, tener un harén con mujeres a su disposición, etcétera, etcétera. En esa sociedad basada en recursos, no tendría sentido eso que el tipo, que esa persona cree que desea. El deseo está sobrealimentado por la necesidad de la industria de que necesita el consumo. Entonces, una persona que desea constantemente cosas consume más. Y eso es lo que se hace ver como la libertad de elección entre un deseo y otro deseo y de cumplir los deseos, etcétera, etcétera. Son valores actuales. En una sociedad basada en recursos, a lo mejor yo deseo, no sé, hacer volar una bomba nuclear porque quiero ver qué ruido hace. Y bueno, pero entendería que no podría cumplir ese deseo. Y así lo mismo, a lo mejor deseo tener, no sé, para mí, no sé, qué sé yo, que sea mío el sistema de transporte de la ciudad donde estoy. Y bueno, ¿y qué beneficio me trae a mí, en definitiva, que yo sea el dueño? Entonces los valores cambiarían. Pero bueno, sí, es más o menos lo que dijo Yayita recién. ¿Nadie más? En serio, tengo que reconocer que la primera vez que escuché algo del movimiento pensé que era una utopía, pero ahora pienso que será posible realizar la idea. Pero tenemos que esperar un poco. Tomarnos unos mates y esperar. Pero Sí, es que lo... esperar no creo que sea exactamente la palabra, sino seguir hablando del tema y tratar de que más personas conozcan de lo que estamos hablando ahorita, de que sí es posible, no solo esperar. Sí. Pienso que el sistema que tenemos funciona porque todos creemos en él. La urgencia sería difundirlo, todas estas cosas. Hay mucha gente que ignora por completo que siquiera existe esta propuesta. Y ni siquiera hablo del proyecto Venus, sino ni siquiera se imaginan muchas personas el cambiar el sistema, no vivir más con dinero, etcétera, etcétera. Entonces ese sería el tema. Pero igualmente sostengo, como dijo Max recién, que vamos a tener que esperar un poco. Y en el proceso de esperar, además le sumamos lo que dijo Yashi. ¿Quieren que continúe leyendo? Sí, por favor, si nadie más tiene algo que decir. Bueno, continúo. Perdón. Capítulo 8, la siguiente fase de la evolución. Uy, bueno, a ver, esperen que me aclaro la garganta. La siguiente fase de la evolución. Máquinas inteligentes. Bienvenidos a la era de la automatización y la inteligencia artificial IA. La automatización es una parte muy importante de nuestras vidas. Al sustituir el trabajo y la inteligencia humanas por las máquinas, logramos un nivel de vida desconocido incluso para la realeza de tiempos pasados. La automatización y su reciente compañera, la cibernética, o unión de la computadora a la producción, ha desencadenado un flujo de bienes y servicios nunca antes experimentados. El siguiente paso, en movimiento ahora, suma la inteligencia artificial, programas informáticos que simulan la toma de decisiones humana y la prueba de hipótesis junto con la autocorrección. La inteligencia artificial rediseña los sistemas mecánicos y electrónicos por encima del rendimiento humano para simular y mejorar. Aunque estos avances puedan parecer muy emocionantes, son solo el principio. La forma en que manejamos los asuntos humanos es ahora desafiada por el uso de los ordenadores, El Internet y la red global mundial están proporcionando la base para la evolución de una nueva dirección social en la interacción humana, reuniendo vastas reservas de información de numerosas disciplinas diferentes. Actualmente somos capaces de acceder en instantes a un mundo de información en la red global, interactuando con gente de todo el mundo desde la comodidad de nuestras casas, escuelas, oficinas y bibliotecas. El correo electrónico y los sistemas de mensajería llegan a Australia tan rápido como la oficina de al lado. Como a la oficina de al lado, perdón. Este proceso de comunicación fácil y en extremo veloz cambia radicalmente la manera en que manejamos los negocios y nos relacionamos unos con otros. La información fluye por la red ignorando aduanas, fronteras y acuerdos internacionales. Para los fanáticos del control de la información, estos son tiempos aterradores. Los avances en la nanotecnología y la replicación ofrecen a la humanidad la oportunidad de subestimar un grado nunca antes alcanzado. Podemos superar la escasez de una vez por todas y virtualmente eliminar la pobreza, el sufrimiento humano innecesario, las privaciones y tal vez incluso la necesidad de trabajar. ¿A dónde nos conducirá esto? ¿Serán los seres humanos con el tiempo reemplazados por la eficiencia de las máquinas? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Cómo nos ganaremos la vida? Y como temen algunos, a la larga tomarán el control de las máquinas mejoradas con ciencia artificial, se volverán obsoletas las personas. En este capítulo exploramos las posibilidades del futuro de la automatización, sus promesas y riesgos. Tenga en mente que estos dominios mecánicos solo pueden ser hasta ahora lo que nosotros los humanos los programamos para hacer. A pesar de su complejidad, no tienen nuestras ambiciones ni defectos, ni es probable que los tengan. Por lo tanto, es nuestra decisión si los usamos para favorecer a las personas en todas partes o para servir a nuestros miedos, prejuicios y poder. Ahí yace nuestro futuro y el futuro de nuestra tecnología. Por primera vez en la historia tenemos la información necesaria para hacernos nuestro propio destino. También somos totalmente responsables de las decisiones que tomamos y sus consecuencias. Tenemos la capacidad, la voluntad y la inteligencia para idear claramente e implementar los cambios para nuestro beneficio general. ¿O esperaremos que algún evento catastrófico dirija nuestro futuro? Para que la sociedad mejore la calidad de vida de las personas debe superar la rigidez del presente. La ciencia y la tecnología experimentan continuas modificaciones y revisiones, pero las costumbres sociales, valores y convencionalismos tienden a permanecer bastante estáticos. Si los anticuados, incuestionables y viscerales métodos utilizados por nuestro gobierno y sistema económico actuales hubieran sido aplicados a la ciencia, habríamos tenido muy poco progreso tecnológico. El mayor temor que la gente tiene sobre la era de la cibernética que viene es que millones sean dejados atrás, incapaces de adaptarse a entender cómo funciona la nueva cultura. De hecho, sucede en tiempos de cambio que algunas personas se quedan atrás o son lentas para actualizarse. La mayoría de nosotros no entiende ni la ciencia ni la tecnología que hay detrás de los productos que usamos actualmente. Cada vez menos de nosotros arreglamos nuestro propio coche. No muchas personas reparan sus propias computadoras, refrigeradores o televisores. No tenemos ni la capacitación, ni las herramientas, ni el tiempo para hacerlo. Pero un aspecto interesante de las tecnologías emergentes es que no se necesita entenderlas para usarlas. La porción de la interfaz humana es tan básica que las naciones que antes pertenecían al tercer mundo dieron fácilmente el salto desde el arado tirado por caballos a los ordenadores, e incluso muchos ahora son líderes en el desarrollo de software. La historia de la invención. Bueno. ¿Comentario? Sí, yo. Sí, comento porque me viene a la memoria. Yo sé que cuando habla de inteligencia artificial no se refiere a que los robots piensen por sí mismos, sino que se refiere a esto, al fenómeno de, por ejemplo, Internet. Está todo, es un software programado que soluciona las cosas sola y determina cuál es la mejor opción en cada minisegundo y nosotros charlamos y nos conectamos sin tener idea de ese proceso. A eso se refiere, pero bueno, lo que quiero decir yo sí habla de una inteligencia artificial futurista, que es de una película que es Yo Robot, o I, Robot, ¿no? No sé cómo se. Entonces, ¿qué pasó? En esa película se ve cómo los robots se tornan en contra de la humanidad, quieren dominar a la humanidad, aparece Will Smith, que ya, ya lo castigué por la otra película esa que se hace millonario luchando por su sueño, algo así. Bueno. Aparece Will Smith con un arma de fuego, como no podía ser de otra manera, y pone el orden y revalora la libertad humana, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué fue lo que me llamó la atención? Que los robots, ¿qué era lo que buscaban? Los robots, malos, entre comillas, que proponían en la película, la razón por la cual dominara a la raza humana era que veía que la raza humana se estaba autodestruyendo y estaba destruyendo al planeta. Entonces aparece Will Smith que se enoja porque dice, pero cada uno puede tener la libertad de hacer lo que quiera. Entonces ahí termina la película todo feliz. Y bueno, y me hizo acordar eso porque por los temores que mencionan en este capítulo sobre las personas cuando le temen a la tecnología, etcétera, etcétera. Está muy sobrevalorado hoy en día, como dije hace un rato, lo que es el deseo. Y eso es porque beneficia a la industria del consumo. Tenemos fojas judiciales que hablan de que está prohibido esto, esto y lo otro, porque molesta a la otra persona, etc. Y sin embargo, en la televisión, en los medios, nos dicen de que uno tiene que hacer lo que quiera, lo que sienta. Entonces, bueno, genera una especie de rebeldía hacia todo lo que sea un orden. Un orden donde uno no pueda tener una participación. Entonces, por ejemplo, hoy en día todo el mundo se lanza a opinar sobre cosas que a lo mejor ni entiende. Y que es lo que se propone acá en el libro, que las decisiones no se toman por opiniones, sino de que a lo mejor se mete una base de datos en algún ordenador. Se saca la mejor conclusión y se opera en base a eso. Se llegan a las conclusiones o a las decisiones. No las toma alguien porque siente que tiene que ser así, etc. Y Sí. bueno, Sí. disculpen lo difuso en mi comentario, pero algo así era. Sí, volviendo a lo de la inteligencia artificial, yo creo que se refiere a por lo menos muchas de estas máquinas que se utilizan en las fábricas o cualquier máquina en sí van a ser diseñadas de modo que ellas mismas se puedan reparar a sí mismas y aprendan de ese proceso y puedan prevenir problemas en general. De ese modo van a ser autosuficientes, van a poder repararse a sí mismas, pero no es como las películas que van a empezar a aprender a cómo sentir emociones, miedos, dudas y cosas así que sentimos los seres humanos. Por eso es que la gente, bueno, las películas hacen eso, proyectan las emociones humanas en los robots y piensan que van a tener las mismas reacciones y locuras y deseo de poder. Sí, además para que creo que falta muchísimo para que exista un ordenador que pueda, no sé, crear una conciencia o algo como para pensar y todo eso. Pero bueno, no creo que sea el caso. Digamos. El tema es que hoy en día el mundo está automatizado. en un gran porcentaje que produce desempleo, etc. Y la tecnología está dándole todo lo que la humanidad hoy está usando. Lo que pasa que en general se desprestigia todo eso, se desprestigia la tecnología, todo, y se enaltece la política y un montón de cosas que en realidad no traen beneficio. Entonces, bueno, hoy en día la tecnología está a favor, digamos, aplicada al servicio del poder económico financiero y nada más. Entonces se trata de mantenerse así y va a ser así durante mucho tiempo. Es mi lamentable sospecha. Pero bueno, acá ¿Alguien lo que más? se ¿Alguien propone... más? No, bueno, listo. David, ¿alguna opinión? Sí, perdón, tenía un tocar la puerta y la norma. No, en realidad no tengo ninguna opinión relevante a la que están diciendo ustedes. Sí, más que lo que por ahí uno ya se imagina y sabe. Ya has oído acerca de la inteligencia artificial, ¿verdad? Sí. Y ¿tu impresión cuál es? ¿Que hay que tener miedo? ¿O es que la...? ¿Cómo? Es que en realidad es la primera parte, ¿no? Y Bueno, venía... sigamos leyendo entonces. Continúo leyendo. Sí, por favor. La historia de la invención incluye todos los sistemas que permitieron a los seres humanos mejorar la comunicación más allá de los primeros gruñidos. Los libros, la radio, la televisión y todas las formas de comunicación humana extendieron nuestra relación con los demás y ampliaron nuestro rango de conciencia. El ordenador, como todos los demás inventos, sirve como una extensión de la conciencia humana, un cerebro fuera de nuestros cuerpos, conectado sin embargo a nuestro sistema nervioso, al mundo y eventualmente a las estrellas. Los avances en la informática, la red global, mundial y el Internet han liberado a los usuarios de muchas de las limitaciones impuestas sobre ellos por los gobiernos. Ya no es fácil para las naciones proteger a los ciudadanos de ideas controvertidas. Aunque estamos en las etapas iniciales de Internet, una amenaza a este nuevo liberador no planeado es el intento por controlar la entrada y salida de información. De hecho, algunos ya están buscando imponer limitaciones a material que subjetivamente consideran como censurable. Una vez establecido, tal control puede ser gradualmente extendido a todas las áreas que pudieran amenazar a una estructura de poder existente. Las condiciones que perpetúan estas amenazas pueden no ser directamente una conspiración, sino el resultado de miles de guardianes autonombrados del statu quo. Con el tiempo, todos los sistemas sociales deben extenderse más allá de sus fronteras actuales y grupos étnicos para lograr una conexión con el fin de llegar a un futuro sustentable a largo plazo para las generaciones por venir. Perdón, necesito interrumpir la lectura porque quiero comentar una cosa sobre el párrafo anterior. ¿Puede ser? Sí, claro, sin sí. Problema. Dice, las condiciones que perpetúan estas amenazas pueden no ser directamente una conspiración, sino el resultado de miles de guardianes autonombrados del status quo. Eso es lo que quería comentar. Hace poco vi en Cinecanal un documental que mostraba a un tipo que estaba casado y tenía unas hijas y chateaba con una chica por internet, se enamoró, qué sé yo, bueno, la chica le hacía un juego de ida y vuelta, le hacía celos con un compañero de trabajo de él, con el que también chateaba, entonces él se puso celoso, fue y mató al otro tipo, bueno, lo metieron preso todo, fueron a buscar a la piba pensando de que estaba en peligro, porque, viste. Y descubrieron de que no era una niña de 17 años como él creía, sino que era una señora de unos 60 que era la madre de la piba y que usaba la foto de su hija para ponerla en internet y hacerse pasar por ella, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Todos los comentarios, las opiniones de los profesionales, psicólogos, todos los que hablaban ahí en ese documental, tenían una tendencia censuradora con respecto a la libre información de internet. Y dejaban la sensación de que hay peligros en Internet. Y eso es lo que se busca. Y como dice acá en el libro, dice, pueden no ser directamente una conspiración. O sea, no es que hay un grupo de gente frotándose las manos, sino de que buscan de que las mismas personas pidan que se controle Internet. Eso es lo que buscan. Entonces te muestran un documental como ese, en donde te muestran un caso que sucede y te hablan de del peligro de internet. Ese mismo peligro está salir a la calle nomás. Uno se encuentra con psicóticos. Pero bueno, se usa para eso. O sea, están buscando la vuelta para que las personas pidan a gritos de que se controle internet. Están buscándole la vuelta. Y eso quería decir. Por eso me llamó la atención ese párrafo. Discúlpenme y continúo con la lectura. Okay. Con el tiempo, todos los sistemas sociales deben extenderse más allá de sus fronteras actuales y grupos étnicos para lograr una conexión, con el fin de llegar a un futuro sustentable a largo plazo para las generaciones por venir. Pronto la mayoría de las personas se dará cuenta que una sociedad cibernética puede beneficiar más a la humanidad que cualquier otro avance en la historia. Aquí no estamos planteando el uso de la tecnología para fomentar los intereses de las corporaciones transnacionales, sino la organización de una economía global basada en los derechos humanos y las necesidades humanas básicas. Este nuevo mundo de humanos sumados a las soluciones generadas por ordenador nos puede proporcionar estrategias globales que constituyan una operación conjunta en la solución de problemas para beneficio de todos los habitantes de la Tierra. Las máquinas automatizadas ahora pueden desempeñar casi cualquier actividad que los humanos realizan. Mientras que nosotros solo tenemos dos manos, se han diseñado máquinas que exceden por mucho la habilidad de manipulación de cualquier ser humano. Hace mucho ya, en 1961, industrias norteamericanas anunciaron que habían desarrollado la primera máquina automatizada de uso general a un costo aproximado de $2.500. Lo nombraron Transfer Robot. Bien. Su brazo y manos giratorios eran infinitamente superiores a cualquier brazo o mano. Nunca se cansaba y el cerebro electrónico que lo guiaba no era propenso a la distracción. Levantaba cosas y las colocaba con una precisión de 2 milésimas de pulgada. En 1961, la empresa West Clocks de Illinois utilizó ese Transfer Robot para aceitar partes de relojes a medida que avanzaban sobre una banda transportadora. Engrasó 8 rodamientos de precisión por segundo. Significativamente, el mismo año, una subcomisión de tecnología y automatización del Senado de Estados Unidos observó que, considerando el nivel de automatización, la cantidad de bienes y servicios requeridos por el país entero podría ser proporcionada por el 10% de la fuerza trabajadora que existía en ese momento. 90% de la fuerza de trabajo ya no proveía bienes y productos de importancia. Entonces, esencialmente desde 1961, 90% de la fuerza trabajadora se ha esforzado por productos y servicios no esenciales, la llamada industria de servicios. trabajo relacionado al control y administración del dinero, reemplazó la producción de comida y ropa. La llegada de la cibernética puede ser considerada como la verdadera proclamación de emancipación para la humanidad, si se usa de manera humanitaria e inteligente. La cibernética podría permitir el nivel de vida más alto concebible prácticamente sin tener que trabajar. Podría liberar a las personas por primera vez de una rutina de trabajo diaria impuesta y altamente estructurada. De hecho, nos podría permitir vivir el concepto griego de tiempo libre, cuando los esclavos hacían el trabajo y los ciudadanos cultivaban sus mentes. La diferencia es que en el futuro, cada uno de nosotros comandará más de 1 millón de esclavos, pero mecánicos y eléctricos. Esto acabará por siempre con el uso degradante de un ser humano para hacer, contra su voluntad, el trabajo de otro. Quizás la más grande ayuda para aumentar las posibilidades de supervivencia de la raza humana es la computadora electrónica y la inteligencia artificial, las cuales muy bien podrían salvar al ser humano de sus propios defectos. Mientras empezamos a planear una nueva sociedad humana, necesitamos promover valores comunes acerca del aire y agua limpios y otros elementos autosustentables. Estos, junto con un inventario completo de los recursos de la Tierra, formarán las bases para un enfoque holístico de la toma cibernética de decisión. Cualquier cambio recomendado por los sistemas cibernéticos puede también proveer información sobre los efectos que los sistemas innovadores tendrán holísticamente en el sistema entero. Este no es un proyecto para un futuro lejano, parte de este trabajo ya se está realizando. El padre de la cibernética, el doctor Norbert Wiener, decía sobre la era emergente sin trabajo humano: es una degradación para un ser humano encadenarlo a un remo y usarlo como una fuente de poder, pero es casi la misma degradación asignarle en una fábrica una tarea repetitiva que le exija menos de una millonésima parte de su capacidad cerebral. ¿Qué sueños, qué metas seremos capaces de lograr cuando tengamos el tiempo de conseguirlo? Termina el capítulo. ¿El comentario? A mí me resultó muy interesante la visión que pone del robot ese que fue inventado en 1961 en el impacto social de la época, donde se determinó que el 90% de mano de obra de la población era irrelevante, estaba en desuso, porque ese 10% de ese robot cubría ese 90% humano de trabajo. Entonces me quedé pensando en cómo, en lo bueno que sería, o sea, ese 90% de la sociedad en ese caso en particular, estaría libre para hacer lo que quisiera, para dedicar su vida, no sé, a aprender cosas, a hacer lo que quisiera, a vivir libremente. Y sin embargo se le buscó la vuelta para que estén ocupados en trabajos y esclavizados en trabajos, que empezó a hacer servicios, manejo de finanzas, etcétera, etcétera. Y bueno, ese enfoque me parece primordial para cuando yo converso con la gente contándole todo esto. ¿Alguien más? Bueno, si quiere leer a alguien más. Ahora mi turno, Goiner. Una cosa que me llamó la atención fue cuando hablan del ordenador, el computador, como todos los demás inventos, sirve como una extensión de la conciencia humana. Un cerebro fuera de nuestros cuerpos, conectado, sin embargo, a nuestro sistema nervioso, al mundo y eventualmente a las estrellas. Y eso me parece muy... ¿cómo te digo? Me abre los ojos a ver computador de ese modo, porque no me había puesto a pensarlo como fuera una extensión de nosotros mismos. Y sí, ahora sí lo entiendo, por lo menos, no necesariamente el computador, pero quizás ese tipo de equipos que nos permiten ver más allá de lo que los ojos de los seres humanos podrían observar, los medios de transporte que nos permiten viajar más allá de lo que un ser humano podría viajar con sus propios pies. Y bueno, ese modo de verlo me parece muy, muy interesante y muy diferente. Y sí, ya lo entiendo cómo puede ser, cómo es que nos beneficie directamente en una sociedad, y por supuesto en una sociedad basada en recursos. Claro, y en general lo que él pone como lo de la computadora, todo lo que es tecnología es una extensión de nosotros, una herramienta que te sirve para desenroscar un clavo o cualquier cosa, es una extensión, es una herramienta que te sirve porque tus manos no son aptas para hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces, todo una extensión humana porque está hecho por humanos y para humanos, así que no sé por qué una automatización computarizada en un futuro puede ser algo malo si en definitiva sigue la misma lógica que cuando se inventó un martillo, por ejemplo. Sí, bueno, es como todo en este tipo de sistema de valores que siempre le damos, tratamos de transferirle nuestros problemas, nuestras emociones, nuestras fallas y tratar de que todo va a tener el mismo problema que tenemos nosotros como seres humanos, seres humanos emocionales. Otra frase que merece un sitio en el muro de Facebook, esa es la última frase donde, no la frase sino todo el segmento donde el padre de la cibernética habla sobre la era emergente sin trabajo humano, y donde que es una degradación a un ser humano encargando remo y usarlo como una fuente de poder. Bueno, toda ese segmento, ese paragrafo, no sé cómo se habla en español, pero excelente para ponerla en el Facebook. Sí, una, o sea, que hace del doctor Norbert Wiener. Sí, yo pronunciaría Wiener, o puede ser, sí, puede ser pronunciado de diferentes formas. Pero sí, abre mucho la perspectiva de cómo se malgasta el recurso humano. Y, por supuesto, se le degrada hasta el nivel de esclavitud. Si no hay más otros comentarios, seguimos. Te iba a preguntar si te molesta, si puedo seguir leyendo, porque me interesa mucho el capítulo que viene y me gustaría leerlo. Bueno, si nadie más quiere leer, nadie más. Si David y Matt están de acuerdo. Sí, por supuesto. Bueno, gracias. Continúo. La decepción del sistema monetario. Chan. (ríe)

Sí. Bueno. ¿En algún comentario general, Yayita, Mats o David? Ah, no sé, que me ha llamado la atención es el otro lado de esta tendencia es que las personas serán reemplazadas, por lo tanto ya no tendrán el poder adquisitivo para sostener un sistema monetario que abruma a la población y al gobierno con una deuda impagable. Es que parece que el sistema monetario no puede sobrevivir en el futuro. ¿Qué pensáis de eso? Bueno, obviamente sí, sí. La tecnología va a beneficiar a muchos, pero siempre y cuando tengan el poder económico para adquirir esos productos. Y no generalmente no le llega a todos. Todavía va a haber personas que no tengan agua limpia para tomar o las mínimas cosas para vivir una vida decente o como quieras que se dice. Siempre va, y como tú dices, si la tecnología reemplaza la necesidad de seres humanos, obviamente sin ese poder adquisitivo también no van a poder acceder a